Estamos en la Plaza de Mayo, en el acto por el 42 aniversario del golpe cívico-militar. Plaza de Mayo llena, completa, rebalsada de gente. Empiezan los discursos. Estoy con Diego Fernández, que es consejero escolar de la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, por Unidad Ciudadana. Diego, ¿cómo estás viviendo este 42 aniversario? Muy emocionado y contento de que la sociedad en su conjunto y los cientos de miles de personas están acá en la plaza y en las plazas más importantes de todo el país, estemos dando un mensaje contundente, tanto sobre lo que representa la memoria histórica del último golpe cívico y militar, sobre qué tiene que ver ese hito de la historia con nuestro presente y con nuestro futuro. Hoy nos gobiernan los promotores y beneficiarios de la última dictadura, entonces más que nunca tenemos que gritar nunca más que nunca tenemos que romper el aislamiento y luchar contra la miseria planificada que ya nos advertía Rodolfo Walsh allá por el 77. Diego, lo último, hoy liberaron a Sanín y Luis de Lía. Hay un contexto donde los genocidas están peleando por la prisión domiciliaria. ¿Cómo ves ese contexto, ese marco? ¿Y qué nos debemos como pueblo para frenar ese tipo de impunidad, ¿no? Mirá, estoy preocupado, sigo preocupado, muy contento por la liberación de los compañeros, pero preocupado porque no entiendo por qué hoy, por qué no hace una semana, por qué no dentro de una semana. Parece que nuevamente el Poder Judicial, en este caso de manera positiva, se involucra en política. Digo, no, me sigo sin creer el cuento liberal de que el Poder Judicial tiene algo que ver con la justicia. Entonces, de alguna manera, me parece que hay algo que hay que correr velos, que hay que desencriptar, que es el rol del Poder Judicial en nuestra sociedad. Creo que hasta que a eso no lo resolvamos, no resolvamos con una nueva constitución o una reforma profunda del Poder Judicial, qué rol tiene nuestra sociedad, vamos a ahí tener un poder arbitrario que de alguna manera va a seguir haciendo una de cal y una de arena. Y bueno, no me llena, digamos, la situación. Me sigue preocupando y me parece que tiene mucho que ver con el autoritarismo, cómo se desenvuelve el Poder Judicial en Argentina, que no nos olvidemos que es una reminiscencia del poder colonial en nuestras latitudes. Diego, muchas gracias.